chao, buenas noches. Mi Buenos Aires querida. El mundo fue y será una porquería, ya lo sabes. Germán Marcos, Maximiliano Senkiu, Maximiliano Senkiu, Germán Marcos. Fractura expuesta, Radio Tango, un programa de radio que escucha tango. Me lo dijo hace tiempo Enrique Santos de Sheffield. Ahora que ya pasamos el 2000 también, what are you going to do with this screwed up? ¿Qué pensás hacer vos con tanta porquería junta? Cantante, oriunda de Florencio Varela, lugar donde dio sus primeros pasos artísticos. Forma parte de la Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires y publicó recientemente Sinergia Tanguera, su disco debut solista. Dice, respecto al material, esta intérprete: los temas del disco no representan solo momentos, personas y lugares de mi vida, sino las marcas que todos ellos han dejado en mi identidad como cantante y como mujer de tango. La forma en que uno se conecta con su pasión es única y personal, por lo que estos temas representan mi conexión con el tango, mi sinergia tanguera. Está con nosotros y la presentamos ante ustedes, oyentes de la 530, Eliana Sosa. Rondan su ronda sin fin, duendes que rondan en torno de mí, duendes constantes reproches que noche tras noche acosan mi vida, pobre vida, horas felices que no volverán, sueños de un amor lejano que en vano quiero olvidar. Yo te busqué por todos los caminos y cuando te hallé por tu amor, calmé mi ser de errante peregrino. Después he sido yo, tan solo yo, quien destrozó cruelmente nuestras vidas y hoy lloro tu amor, porque yo sin tu cariño nada, nada soy. Y hoy lloro tu amor, porque yo sin tu cariño nada, nada soy. Escuchamos a Eliana Sosa interpretando Yo, de Juan José Guichandut. Abre así el disco Sinergia Tanguera. Y queríamos responderle, porque Ramón dice, no es un tipo de guaraní. Nos escribe al Facebook de Fractura Expuesta Radio Tango. Dice, no es un tipo de guaraní, es guaraní auténtico y tiene que ser correntino o como yo, paraguayo. Pero tenemos a Jean-Luc, nuestro especialista en francés, porque es francés, que tiene una respuesta. Sí, sabes que hay una cosa muy un poco curiosa, es que el francés de Toulouse tiene acento guaraní, naturalmente, es increíble, pero es así. Bueno, certificado, ¿eh? Certificado. Fractura expuesta a Radio Tango. Más que un programa de culto, un programa sagrado. Vive en Brasil. Bueno, muy bien, aquí estamos al aire junto y en el estudio. Qué lindo vivir en Brasil. Con Eliana Sosa. ¿Cómo andás, Eliana? Bien, bien, muy bien. Bueno, bien. Bienvenida a Fractura Expuesta, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Estimo que contenta con lo que es el disco debut, es un primer disco. Si bien vos tenías experiencia discográfica, de grabación, de material, pensaba en, no sé, ¿qué implica el hecho de este disco debut? ¿O qué cosas vos pusiste en juego en este debut discográfico? Bueno, en principal fue, digamos, es un disco independiente, entonces, bueno, es como que acá se pone en juego todo, ¿no? Y sobre todo las ganas de no dejar nada afuera, porque es medio difícil, ¿no? Uno cuando arranca con un primer disco es como decir, uy, ¿qué pongo, qué no pongo? Y yo creo que no quedó nada afuera, porque estuvo todo lo que tenía que estar. Y realmente me quedé muy contenta, ¿no? Del resultado. Por lo pronto la triada vals, milonga y tango está. Y candombe. Y candombe también, además. sí, también candombe. ¿Cómo se dice triada de cuatro? La cuadrada. La milanesa hermosa. Claro. Hablabas de independiente, ¿no? De que el disco es independiente. Antes habías participado del disco de la orquesta típica La Vidú, que también se hizo de ese formato, ¿no? De ese formato de producción. Y pienso... primero, si hay alguna posibilidad de hacerlo que sea de otra manera, que no sea independiente. Y no sé, ¿qué opinas al respecto? O sea, ¿conoces a alguien del tango que esté sacando un disco a pedido de una discográfica? No hay nadie. Pero por ahí quizás hay algún sello que por ahí haga el tema de hacer las copias, nada más. Pero bueno, como en mi caso no. En mi caso lo hice por la UMI. Y bueno, no quise que fuera así, aunque hubo por ahí propuestas, pero no quise que ah, bueno, hubo propuestas, sí, así que la idea era hacerlo yo, porque dije, bueno, ya está, listo, llegué hasta acá, ahora, lo grabé, invertí todo lo que tenía que invertir, ahora este disco es mío y quiero terminarlo. ¿Necesitabas eso? Porque habías llegado justamente al disco con La Vidú, y bueno, después de tu salida de la orquesta viene este disco. Pienso también en esto, ¿no? De lo independiente, que probablemente ahí viene la pregunta, ¿no? Interpretando tus palabras, esta situación de el disco propio, donde sí haces absolutamente todo lo que querés, que en una orquesta típica cooperativa no necesariamente podés plasmar todo tu repertorio, por ejemplo. Y sí, totalmente. Sí, La Vidú, bueno, si bien fuimos aprendiendo, porque yo estuve 6 años en la orquesta de Abidu, desde que arrancamos, desde el principio. Y bueno, junto con Gaby fuimos como diciendo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Igual Gaby, siendo el director, obviamente era el que tomaba las decisiones finales. Pero bueno, fue como una cosa que fuimos en conjunto. Y bueno, después de esos 6 años llegó un momento donde tenía que decir, bueno, llegó el momento de como todo, ¿no? Como pegar otro camino. Y bueno, y llegó el momento del disco y de empezar también yo como solista, ¿no? Después de separarme de la orquesta de La Vidú, empezó el camino como solista. Y bueno. ¿Y qué tiempo, digamos, cuánto tiempo te llevó desde que comenzaste a decir, voy a sacar un disco solista hasta tenerlo en la mano? Y casi 2 años, año y medio por lo menos, pero sí. Bueno, no es tanto, pienso en otros procesos de discos que hemos hablado acá, que tardaron muchísimo, sí. Y fue duro el trabajo, vos te encargaste de todo, pienso en el repertorio, la producción, conseguir a los músicos, sí. ¿Todo eso? Sí, todo, absolutamente todo. Sí, pero fue, digamos, por eso se llama sinergia, ¿no? Porque, sinergia tanguera. Porque yo creo que se fue dando, el título se lo puse al final de todo, pero ya más o menos pensando en todo lo que había sido hacer el disco. Y como una cosa me llevó a la otra, y esto de las sumatorias de energías y de fuerzas, yo creo que uno, para llegar al disco, tiene que transitar por muchas cosas. Bueno, hay gente que por ahí dice, bueno, y canto tango y tiene la posibilidad de hacer un disco y lo hace rápidamente, si tenés la posibilidad económica, ¿no? o digamos las herramientas ahí a mano. Pero bueno, cuando en este caso, como bien sabemos que no es así, pero bueno, a medida que uno va transitando y que va haciendo cosas y que se van sumando y que te van conociendo gente, bueno, en este caso fue uno de los principales personajes que tuvieron que ver con que el disco arrancara, fue Pablo Mota, que es el director musical del disco y arreglador. Y contrabajista, excelente contrabajista. Así que bueno, él, digamos, fue una persona que en un momento me vino a escuchar, que estábamos en un boliche ahí, qué sé yo, y me dijo, che, buenísimo lo que hiciste, pero dice, ¿por qué no empezás a grabar tu disco? Así que bueno, más o menos algo así fue, no fue exactamente lo que me dijo, porque no te dejás de joder, me dijo, claro, graba tu disco. Un poco más drástico. Sí, totalmente. En este caso toca también el bajo eléctrico en el disco. Toca en el candombe, sí, hay un solo de bajo eléctrico muy bueno. Y además lo acompañan Ramiro Boero en el bandoneón, Lucas Furno en el violín y Juan Pablo Gallardo en el piano. Repasando los 12 temas que integran Sinergia Tanguera, hay Sábanas Vacías de Juan Batuone y Raíz, que es otro fragmento de Juan Batuone, dentro del candombe, uh-huh, del popurrí candombe, y después son todos clásicos. ¿Cómo hiciste el proceso de elección de este repertorio? Bueno, digamos como que cada tango que fue eligiendo, no es que algunos los venía cantando, otros no, como el primero, que fue un tango que descubrí, que fue como un homenaje a esto de cantar en orquestas, ¿no? Porque yo es un tango estribillista, tiene poquita letra. El que escuchamos recién. Sí, pero bueno, como... Bueno, yo arranqué cantando tango en la Orquesta Típica La Vidú y ahora estoy cantando en la Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires, que es algo que me encanta. O sea, cantar en orquestas es algo que me gusta mucho, ¿no? Y bueno, fue como un homenaje, digamos, a eso y a los cantores estribillistas de cuando arrancó, digamos, esto del cantor en la orquesta. Uh-huh. Así que, y bueno, eso fue, digamos, para el primero. Y cada uno tiene una historia. Uh-huh. Bueno, Patio Mío, obviamente, que representa mi patio, mi gente, qué sé yo, eso. Y después hay, bueno, Paciencia es un tango que a mí me gusta mucho porque, más allá de ser un clásico, era uno de los tangos que cantaba la primera persona que me acompañó tango, que fue el maestro Ernesto Porto, y que era el tango preferido de él. Y bueno, fue como cada cosita tiene un porqué. Bien, ¿escuchamos otro tema? Bueno, Paciencia, estaría bueno. Bueno, dale. Elegimos entonces el track 3. Está sonando Eliana Sosa en Fractura Expuesta, Radio Tango. Anoche de nuevo te vieron mis ojos, anoche de nuevo te tuve a mi lado. ¿A qué te habré visto si después de todo vimos dos extraños mirando el pasado? Ni vos sos la misma ni yo soy el mismo. Los años, la vida, quién sabe lo que. De una vez por todas mejor la franqueza. Y vos no podemos volver al ayer. Paciencia, la vida es así. Quisimos juntarnos por puro egoísmo y el mismo egoísmo nos muestra distintos. ¿Para qué fingir? Paciencia, la vida es así. Ninguno es culpable. Si es que hay una culpa, por eso la mano que te di en silencio no tembló al partir. Haremos de cuenta que todo fue un sueño, que fue una mentira vernos buscar. Así, buenamente nos queda el consuelo de seguir creyendo que no hemos cambiado. Yo tengo un retrato de aquellos 20 años, cuando eras del barrio el sol familiar. Quiero verte siempre linda como entonces.

Una exploración por la obra del dramaturgo y letrista de tango. A ponerse en la camita, a tomar las pildoritas y aplicarse las ventosas. Canciones memorables con fibra literaria. Walter Romero canta a Manuel Romero. El nuevo disco de Walter Romero. Somos otros. RomeroCanta.com. Fin de espacio publicitario. AM 530. Instrucciones de uso para el tango. Forrada con 35% de milonga, 34% de vals y 31% de tango. Tírate que lavala con agua fría. Tírate un paso. Nunca en seco. Planchala a temperatura media escuchando este programa. Tírate un paso. Instrucciones de uso para el tango. Tango, radio expuesta a fractura. Tango, utiliza jabón neutro. Bien, continuamos aquí en Fractura Expuesta. 4382-9327, 4382-9327 es el número telefónico para dejar mensajes en el contestador automático. También existe una dirección de correo electrónico que es fracturaexpuesta@madres.org. Y por supuesto ya está desde el comienzo del programa, tenemos actualizado el Facebook, Fractura Expuesta Radio Tango, bajo esa palabra nos encuentran. Entre algunas de las personas que escribió, bueno, ahí, allí está Ramón elogiando, sí, la voz de Eliana Sosa, nuestra invitada en el día de hoy. Una metáfora usa, ¿no? Sí, es de terciopelo la voz, dice. Pongan patio mío y van a caerse de la silla. Los estamos escuchando desde Sao Paulo, Brasil, toda la barra tanguera del barrio de Pinheiros. Así Pinheiros. Pinheiros. La NH se... Como es, el hospital. Como el hospital Pinheiro. Bien, saludo en todo, a toda la gente del barrio de Pinheiros, de Sao Paulo, Brasil. Están escuchando Fractura Expuesta desde allí. Y también saludan a Eliana Sosa, que es nuestra invitada del día de hoy, cantante, intérprete. Eliana, el 7 de octubre se presenta en el Teatro Orlando Goni, en Cochabamba 2536, entrada $35 a las 21 horas. Vayan apuntando para así cuando termine la nota se acuerdan de que viene una fecha por delante. ¿Con qué formación te vas a presentar ahí en el Goni? Bueno, va a estar Pablo Mota en el contrabajo, Ramiro Boero en bandoneón, Lucas Furno en violín. Y esta vez no va a poder venir Juan Pablo Gallardo, así que queda Matías Feijín en el piano. Estaba pensando en el lugar del intérprete dentro del tango. ¿Cuál crees vos que es el lugar que tiene precisamente los intérpretes en el tango al momento de actualizar el repertorio de canciones? Pienso, vos hacés Tomás Sábanas temas, Vacías, claro, de Batuone. ¿Cuál crees que es el rol? No sé, si tienen algún rol el intérprete al momento de actualizar el repertorio del tango, considerando que muchas veces se pide eso un poco, ¿no? Sí, o sea, yo creo que es importante porque seguimos sumándole cosas al tango, ¿no? Poesía y bueno, si bien hay muchísimas... Realmente a mí hay un montón de tangos que han sido grabados, que me encantan. Y bueno, y quise elegir Sábanas Vacías, primero porque fue un tango que lo escuché y sin pensar si era viejo, si era nuevo, si quién lo había grabado, me encantó. Entonces, más allá de eso, también es importante que grabemos también a los nuevos autores para también poder seguir alimentando al tango. Eso me parece que a nosotros es un... No tiene que ser obligación, ¿no? Pero bueno, en mi caso, Sábanas Vacías me llegó, digamos. Fue un tango que me llegó, como los otros, digamos. Quizás no hubo otro tango, digamos, en ese momento donde elegí el repertorio que me llegara tanto como Sábanas Vacías, pero bueno. Que es de Juan Batuone, que justamente participa en el disco, pero también que me piden el track 10 es Sábanas Vacías. Justamente es un tango, además lo mejora en el caso de la interpretación. Uh-huh. Esto va, y le mandamos un saludo a Juan y toda la onda. No, en realidad le hace un aporte distinto a Juan, que tiene su estilo de canto, y es la primera vez que lo reversionan, por lo menos que yo sepa. Si bien a Juan de a poco lo van tomando también como un referente de las letras y empiezan a reinterpretarlo. cambiando de tema, ya explicaste por qué esta situación de incorporar a Juan Batune en el repertorio. Uno de los que más se repite en tu repertorio es Homero Manzi. ¿Desde dónde lo enganchás a Manzi para hay cinco temas más o menos, o cuatro? Sí, lo mismo me pasa. Bueno, con Manzi me pasa exactamente lo mismo. Mirá, por ahí mirá el tipo de Batune, ¿eh? Tomá, Juan. Sí, me pasa eso de decir, leo, por ahí estoy mirando algún tango, escucho algún tango y digo, uy, qué lindo. Me pasaba eso, ¿no? Cuando, uy, qué bueno esto, qué lindo. En el caso del vals, Gota de Lluvia, que lo grabé con guitarras, está grabado con Juan Pablo Torelli en las guitarras y también está Pablo Mota en el contrabajo ahí. Y de invitado un cantorazo que es Daniel Cortés. Y bueno, cuando escuché la letra de ese vals dije, wow, qué linda historia, qué lindo, qué bueno. Y bueno, causalmente era de Manzi. Claro, y así me pasó con varios. ¿Existiría otra manera que no sea la del impacto y la de emoción para seleccionar un tema? Digo, sí, por ahí uno lo puede pensar más mecánico, qué sé yo, no sé. Pero si es hit también, ya de la cuestión. Bueno, por eso preguntás si existiría alguna otra, quizás. No, igual creo que puede haber otra, qué sé yo. En mi caso fueron muchos que dije, wow, qué bueno esto. Y también, por ejemplo, en el caso de los candombes que elegí, que son tres candombes, en realidad lo que quise ahí es invitar a todos mis amigos a grabar. Entonces dije, bueno, ahí no me importa si grabo un candombe al final, si le meto lo que le meto, porque la idea era decir, bueno, invito a gente que yo tengo ganas de que participen del disco. Así que, bueno, fue. Y fue que eso. Es un popurrí. Es un cierre así de sí, varios candombes. Integra Silencio, Míreme pasar, compadre, y Raíz también, de Juan Batune. Hablando de Manzi, que justamente es un autor del barrio, que escribía pensando siempre en el barrio. Eliana, si yo no me falla el dato, vos hace por lo menos 2 años que no está más en Florencio Varela. Sí, yo o sea, estoy acá cerquita. Claro, en Capital. Sí. Y pensaba esto, porque una de las críticas que leí sobre Sinergia Tanguera dice, recomienda escuchar este disco en un viaje en el 148 con destino a Varela. Y justo coincide con el momento en el cual Eliana deja Varela para venirse a la ciudad. Bueno, que el disco es el resultado. El disco es el resultado. Claro. Tantas horas de bondi, te digo. Es más, hoy vengo de Florencio Varela en el 148. Entonces, vengo de allá porque estuve en una fiesta que se hizo del diario Mi Ciudad de Varela. Entonces, bueno. ¿Coincidís que es una buena recomendación escuchar Sinergia Tanguera totalmente. En el colectivo? Sí, te juro que fue un poquito creado así. Mientras iba en el viaje, iba pensando en el disco. Acá sugieren que lo pongas como punto de venta, ¿no? Sería buenísimo. Del colectivo. Es una buena pero manera de... Pero mirá qué bueno, lo voy a poner en el Facebook. Che, ¿escuchamos Sábanas Vacías entero? Bueno. Que sonó ahí un pedacito. Así le van tomando el gustito a la letra de Juan Batune, que es un tema... ¿Viste cuando dicen, ay, el tango es reaburrido, el tango es triste, el tango te pega? No sé con quién te juntas vos, Germán. Yo tampoco, y sobre verdad, todo que hable así. Sabés que... Yo tampoco. Igual el tango es triste y a veces te pega también. Y está bien que sea así. Está bien que te pegue. Que me pegue. Subo la inquietud de un verbo criminal que acribillan mis manos con torrentes de terror y con la humedad de esta mi ciudad se aprisionan mis sueños, se acobarda mi ansiedad y como un montón de ausencias me quedo recordando bajo del baúl de mi soledad los colmillos alertas que se ríen del dolor y una caravana de emociones que me golpean hasta hacerme delirar. Cuántas veces me sigo quedando, porque las sábanas vacías ni un pedacito de los dos en la libertad de mis ojeras quedó enganchado el fracaso de este amor y una lluvia triste en la vereda que me sigue embriagando. El baúl de mi soledad, los colmillos alertas que se ríen del dolor y una caravana de emociones que me golpean hasta hacerme delirar. Cuenta cuántas veces dije basta y me sigo quedando. Las sábanas vacías, ni un pedacito de los dos en la libertad de mis ojeras quedó enganchado el fracaso de ese amor y una lluvia triste en la vereda que me sigue embriagando más. De Juan Batuone, interpretado por Eliana Sosa, escuchamos Sábanas Vacías. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Muy bien, continuamos aquí con Eliana en unos minutos más, no sin decir que el domingo 7 de octubre en el Teatro Orlando Goñi se va a presentar junto a sus músicos. El teatro queda en Cochabamba 2536 a partir de las 9 de la noche. El disco también lo estuviste presentando, si mal no recuerdo, en los 36 Villares, ¿no? Sí, estuvimos el 6 de septiembre ahí presentando el disco. Estuvo, la verdad, que fue muy lindo, ¿no? Vos sabés que pensaba, Eliana, en tu, digamos, en tu trayectoria artística, te pensaba con la Bidú también, sé que trabajás en la esquina Homeromancy, entre otras cosas, también estás cantando ahora con la Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires, que lleva adelante su propia milonga. ¿Te conflictúa eso un poco entre la tanguería, el espacio autogestivo, el disco independiente? Quizás no tenés conflicto, porque evidentemente es parte de tu trabajo, pero ¿te genera algún tipo de ruido o no? No, esos espacios, es habitar esos diferentes espacios, ¿no? Sí. No, creo que, o sea, en cada espacio yo soy bastante inquieta aprendiendo, ¿no? O sea, de la Orquesta Misteriosa y con Javi, con Arias, voy aprendiendo esta cosa de ser cantante de orquesta y de escuchar y decir, uy, escuchamos a esto, escuchamos al otro, me pasa material para que escuche y demás. Y tenemos la milonga, que es todos los miércoles ahí en Humberto Primo, que ayer cumplimos un año. Uh-huh. Un año de milonga, que la verdad que fue una fiesta, estuvo Ariel Prat, estuvieron, bueno, un montón de gente de invitados. Matías Mauricio, el poeta, sí, que está siempre, además, que está todos los siempre, miércoles. Todos los miércoles, porque hay una parte de un rincón donde literario, donde hay libros, discos de los nuevos. Y la verdad que, bueno, yo creo que estoy en un momento donde disfruto de cada cosa. Si bien termino cansadísima, eso sí. Solamente los jueves tengo libre, así por la noche, digamos, ideal, por así para decirlo. Para escuchar Fractura Expuesta. Sí. O para venir. O para venir en el caso de hoy. Pero bueno, sí, un poco de cansancio tengo. Pero realmente a cada espacio donde estoy lo estoy disfrutando, ¿no? El disco, bueno, era algo que venía y que creo que una cosa fue llevando a la otra, así, de este momento. Estar en la esquina, Homero Manzi, con Carlitos Rossi, que es un capo, un cantorazo y un maestro, porque ahí aprendo también con él, ¿no? Él me dice, che, tal cosa, de tal tema, y cantalo así, y decirlo así, y eso a mí mí en este momento me resulta súper, digamos, me alimenta. Claro, claro, la transmisión oral que muchos no han podido tener justamente por una por la falta de una generación en el medio, ¿no? A veces sí. Inclusive no hay forma de establecerlo. Me gustó esto, o sea, es de decirte, che, anda por acá, sí. De acercarse. Se acercan, sí, mucho, porque vos también ibas a los encuentros que hacía Armando Rolón en su casa, que era también una especie de, como de inferiores, claro, o sea, de equipo de inferiores, claro, que lo agarraba Cucuza y le decía, era genial la imagen porque estaba tirado, no se sentaba, se tiraba en un sillón y decía, vos... Y señalaba a Cucuza como el faro que ilumina, dice, canta este. Y a Eliana también te agarró de esa manera. Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, como vos decís, muchos de esta generación nos hemos quedado, digamos, bueno, huérfanos, sí, de mucha data. Entonces, cuando encontrás tipos que te puedan decir, un cantor como Carlos Rossi, otro como Daniel Cortés, que es un cantorazo, ¿no? Y que te digan, che, tal cosa, fíjate que podés, o escuchá tal cosa... Y bueno, eso es como que hay que agarrarlo, porque es una manera, digamos, de no perder esta cosa que tiene el tango, que bueno, por ahí una vez suena, digamos, estructurado en decir, pero la esencia que tiene el tango tiene que ver con cómo lo decís, uh-huh. Es así, es eso, más que cómo lo cantás. La interpretación es fundamental en el tango, entonces ahí es por ese lado donde hay que ir. El disco es muy reciente, pero ¿ya tenés en la cabeza una segunda, otro disco? O sea, ¿para dónde vas a arrancar? ¿O todavía estamos disfrutando Sinergia Tanguera? Y la verdad que yo ya pensé en un disco quizás más como cantora nacional, por ahí algo que me gusta más, porque a mí me gusta mucho cantar samba, folclore, ¿no? El folclore me gusta mucho y de hecho hago cosas así de... Cada tanto que me doy como un respirito del tango y hago eso. ¿Verdad? En el Twitter dice cantante de tango y folclore. Sí, sí, y me gusta muchísimo. De hecho, la última vez que estuvo Rudy Flores hicimos una fecha juntos que bueno, donde metimos chamamé, metimos tango, pero hicimos hicimos un poquito más de folclore. El tango también es folclore, ¿no? Pero sí, claro. Y bueno, por ahí quizás por ese lado, pero bueno, todavía no lo tengo. Ahora estamos grabando el próximo de Misteriosa Buenos Aires, que tenemos que terminar eso. Que también viene con retraso el disco de Misteriosa Buenos Aires, hace un par de años que grabaron por última vez. Sí, así que ahí lo estamos grabando también en los estudios Guión, donde se grabó Sinergia Tanguera también. Así que bueno, ojalá que pronto salga ese disco. Domingo 7 de octubre en el Teatro Orlando Goñi, Cochabamba, aquí en la Capital Federal, Cochabamba 2536, a las 9 de la noche se presenta Eliana Sosa, sino www.elianasosa.net. Allí también pueden ingresar a la página de Eliana y conocer un poco más de la información que hemos dado aquí. Tengo una última pregunta. ¿Cómo no? El disco es una foto sobre otra foto, es un cuadrito que está colgado en una pared. Y que en el cuadrito se ve a... aparentemente son niños que están en una carreta con una caña de pescar. Del anzuelo hay una zanahoria que está por delante del burro, y que está traccionando al burro la zanahoria con los niños arriba y un perro que los sigue. ¿Qué es esto, Eliana? Y bueno, creo que eso fue un poco simbolizar un poco a Sinergia, pero en realidad había un objetivo ahí en ese cuadrito, hay un objetivo y bueno, el objetivo era el disco, así que pues ese... ¿La zanahoria es el disco? Claro, la zanahoria es el disco. O perseguir. Claro, en realidad ese es un cuadrito que está en mi casa donde estoy viviendo ahora y realmente, como decía, ¿cómo podemos simbolizar la sinergia? O ¿cómo podemos buscar esto de la unión, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la carretilla estaba ahí y aprovechamos ese cuadrito que estaba ahí en la casa estaba ahí colgado de que no te sé. ¿Consideras el burro entonces? Me considero el burro. El burro buscando la zanahoria. Hay que ver quiénes son los cuatro niños, claro, que están, ¿no? Ahí, pero bueno, eso queda para otra entrevista. Bueno, Eliana, muchísimas gracias por estar aquí en Fractura Expuesta. Suerte, mucha suerte en lo que es el concierto del 7 de octubre y también en lo que es la distribución y la difusión del disco. Bueno, muchas gracias a ustedes. Eliana Sosa pasó por Fractura Expuesta Radio Tango. Vamos a la tanda. Para el tango. Dobla la hoja de papel al medio y luego volvela a desplegar.

con el Tata Cedrón el 21, después el 28 de septiembre se presenta Quasimodo Trío y así otros grupos como la Orquesta Típica Andariega y Rascazuelos. Es un espacio, un ciclo dedicado a lo que tiene que ver, como decía, con todas las compositores y músicos contemporáneos y que de alguna manera intenta redescubrir un poco cuáles son los caminos que está llevando el tango en la actualidad. Es la segunda edición del ciclo Resonancias en la Alianza Francesa de Buenos Aires. Las entradas, recuerden, es con cupo limitado, más que recuerden, tengan en cuenta que es con cupo limitado, arranca este viernes y se consiguen allí en la Alianza Francesa en Avenida Córdoba 946. Para que agenden, dos opciones para el fin de semana: el viento, el tornado la trajo volando a Giovanna desde Montevideo y está viviendo acá ahora después de esta situación, y toca este sábado en el Sanata Bar. Giovanna se presenta con su grupo, con Pepo Gibiecki, con el muchacho, se me fue el nombre. Ahora lo traemos. Álvaro Agapián también que está aquí en Buenos Aires. Y Leo Gasso, por favor, que sufre mucho con la Celeste cuando pierden, lógicamente, y últimamente están perdiendo. Además de Gardel, están perdiendo en el fútbol. Y seguimos hablando de los uruguayos. Bien, este sábado a las 22 horas, Giovanna en el Sanata Bar. Y el domingo, este domingo 23, ahí para la gente que nos escucha desde Lugano, se hace la Milonga Bohemia en la estación Lugano. Arranca clases de baile gratuitas de 15 a 16. Después se arma la Milonga y va a tocar Cosa de Mandinga, que presenta su disco, su primer disco, el dúo. Ellos van a tocar promediando, ya llegando a las 19 horas, empieza a hacer calorcito, salgan a la calle. Primero fue la Escuela de Tango Osvaldo Ruggiero y ahora se inaugura en el Almagro Tango Club el espacio de conciertos. En este caso va a ser la inauguración, estará tocando Guillermo Fernández y el quinteto de Cristian Zárate junto a la orquesta de cuerdas El Vino Bardaro. Este es un nuevo espacio, el Almagro Tango Club, organizado por Conciertos Aterrantes, un grupo que nuclea a diferentes músicos de distintos grupos y que en este caso lanzan y arrancan con Almagro Tango Club, que queda en Medrano 688, por supuesto, en el barrio que mencionamos. En este caso, Guillermo Fernández, el quinteto de Cristian Zárate y la orquesta de cuerdas El Vino Bardaro, a partir de las 9:30 de la noche, inauguran Almagro Tango Club. Agenda de tango, fracturaexpuesta.com.ar. Los clásicos tangos del rock. Quizás Almendra sea la expresión perfecta del concepto este que nosotros llevamos adelante, que es el clásico tango del rock. Esa simbiosis que planteaba Almendra, que es una simbiosis originaria entre ciudad, poesía, tango y existencialismo. Dice, cuánta ciudad y cuántos hombres tristes en esa ciudad. Almendra, en clásicos tangos del rock, a estos hombres tristes. Volver.

entrada gratuita. Dúo Echeverría Pacheco y los uruguayos Dimensión Tito se presentan en Teatro El Juvenil, Avenida Corrientes 4534, al sobre, a las 21 horas. Walter Ríos, el bandoneonista Walter Ríos, se presenta en Los 36 Villares, Avenida de Mayo 1265, a las 9 también de la noche. Agustín Guerrero y el Sexteto Respiro se presentan en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entrada 60 pesos a las 9. Cucuza Castielo y Moscato Luna en el Bar El Faro, Avenida Pampa y Constituyentes. Tremenda fecha de Mal Llevados y La Siniestra Quinteto en Miscelánea Arte Bar, pasaje Luis de Lepeán en 685, entrada 25 pesos a las 22, pero atención que con la entrada te regalan una copa de vino. Y cierra mañana la Primavera Tanguera, la agenda de Fractura Expuesta, la orquesta típica Cambio de Frente y Las Chifladas en Milonga Fiestera, Independencia 572, a las 11 de la noche. No sé qué quiere decir esto. Eso. El sábado 22 de septiembre, la previa del segundo festival de Valentín Alsina, presenta Quiero 24 en Plaza Constitución, en Avenida Presidente Perón al 3000, Valentín Alsina, al aire libre desde las 17. También el sábado, Luis Filippelli junto a la cantante invitada Paula Castiñola en el Café Homero, Cabrera, 4946, a las 9 y media. Gisela Magri celebra 10 años cantando tangos en el Mondongo Cultural en La Plata, 58, entre 15 y 16 a las 22. La orquesta típica Ciudad Baigón, antes de partir a su gira europea, sigue presentando el espectáculo El Juicio de los Dementes en el teatro Orlando Goni, en Cochabamba 2536. Ahí está ahora ya la lengua. Pepe Mota estará con Viviana Escarlaza y Claudio Garcés en Bien Bohemio, Sánchez de Loria 745, entrada 40 pesos a las 10 de la noche. Clori Gatti y Pablo Zapata en el Bar El Faro, también ahí en Avenida Pampa y Constituyentes. Y la última, Ángel Pulisi y Ruth de Vicenzo Quinteto en Guapachosa, Jean Lloré 715, a las 23 horas. Recuerden que esto es sábado 22 de septiembre, y si no saben ustedes a dónde tienen que entrar a buscar la información, a fracturaexpuesta.com.ar. Fractura Expuesta Radio Tango. Gabriel Maravilla Agugliaro en la operación técnica. El coordinador de aire es Hernán Junior Casares. Sabés que es el caso, ¿no? Porque fuma el otro y le hace mal a él. Puede ser, sí. Mirá cómo lo ven. El doping positivo que le da a Julio Chávez. Y Maravilla, que tiene fractura. Bien, Maravilla, con una fractura. Y con una rotura de ligamentos, que es lo que uno le desea a todo el mundo. Germán Locomotora Marcos y Maximiliano Mano de Piedra Senkiu. Hicimos este programa que se llama Fractura Expuesta, y que el próximo jueves aquí por la 530 nos volveremos a reencontrar. Ya está Nacho Borda para las noticias, ya está también Marcelo Pérez Cotén para hacer su programa de memoria, y nosotros nos vamos como todos los jueves a la Mesa del Prejuicio en el Bar Almacén, el refuerzo ahí en Chacabuco 872, a la Mesa del Prejuicio, que hoy es probable que además del top tenga más invitados. No sé, pero hay gente que se va a sumar, probablemente, que viene amenazando que va a poner, que puso los fideos. Bueno, chau, nos vemos.